Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, aquí damos inicio a su informativo Bitácora, emisión número 8. En la conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males les acompañarán en estos 30 minutos de información. Les recordamos que ustedes en Pichincha nos sintonizan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Estamos en el litoral ecuatoriano también, a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y al sur del país en Saraguro, en Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Arrancamos contándoles los titulares. En cortos desde la casa, Italia lamenta la muerte de Gianni Rondalini. En Guayaquil se desarrolla la muestra Pinturas Frescas. Estas y más noticias las tendremos en cortos desde la casa. Hoy en la entrevista del día tendremos la participación de Cintia Guaña para conocer del estreno del cortometraje Relojes, que se presenta esta noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución. Este 13 de enero se inaugura la exposición Sansa. Conozca de esta propuesta en especiales desde la casa. Como es costumbre al finalizar el programa tendremos el segmento episodio. Hoy estaremos rememorando los sucesos importantes de este 13 de enero, así que usted no se lo puede perder. Y le recordamos que este informativo de Bitácora también lo puede escuchar vía online en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 8 de Cortos desde la Casa. Consternación en Italia por el fallecimiento del escritor Gianni Rondolini. El crítico de cine, profesor universitario y reputado escritor italiano Gianni Rondolino falleció a los 83 años en la ciudad italiana de Turín, en el norte del país, informaron los medios locales. Rondolino figura entre los exponentes del mundo de la celuloide más reconocidos de Italia y uno de los mayores expertos en historia de cine a nivel internacional. Durante su vida profesional ejerció como profesor de historia y crítica del cine en la Universidad de Turín, aunque fue sobre todo admirado y respetado por sus escritos y sus críticas cinematográficas. Entre sus numerosos libros figura el volumen Historia del Cine de casi 800 páginas, que sirve de manual de referencia en diferentes universidades de Italia. Trabajó durante años como crítico cinematográfico en el diario italiano La Stampa y en 1981 fundó el Festival de Cine Juvenil, que posteriormente pasó a llamarse Festival de Cine de Turín. La visión de cultura popular del artista Mauricio Ponce se ofrece en exposición. Figuras de televisión reales o ficticias de la música del siglo XX y demás representaciones son parte de los elementos que el artista Mauricio Ponce presenta en su muestra Pinturas Frescas, que se exhiben al público en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. La muestra, construida durante 9 años, presenta figuras de la cultura popular y masiva, así como elementos de la política, incluso con mitos alusivos al pasado y al presente. En la muestra se pueden ver piezas trabajadas en óleo sobre lienzo, retratos, autorretratos y algunas esculturas en pequeño formato. En cuanto a la música, se pueden observar a figuras del rock de los últimos tiempos, entre ellas Amy Winehouse, Kurt Cobain, Paul McCartney y Jimi Hendrix, mientras que en el ámbito de las animaciones se puede encontrar a Shrek y Fiona, así como otros personajes del imaginario popular como los extraterrestres. La muestra Pinturas Frescas se puede visitar en el Malecón y Loja de martes a viernes de 8:30 a 16:30, el fin de semana en horarios de 10 de la mañana a 16:30. Mujica será el invitado especial del certamen literario Casa de las Américas. El expresidente uruguayo José Mujica será el invitado principal a los actos del Premio Literario Latinoamericano Casa de las Américas en La Habana, Cuba, del 18 al 28 de enero, que este año seleccionará lo mejor en varios géneros literarios. Le dije a Mujica que venga a hablar de lo que quiera, pero inevitablemente hablará de la América Latina de hoy, dijo en conferencia de prensa Jorge Fornet, director de la institución cultural cubana que preside el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar. Se espera que más de 400 obras se presenten en el concurso. Las palabras inaugurales de la edición 57 del premio estarán a cargo del escritor colombiano Santiago Gamboa, quien encabezará el jurado de cuento. Junto con Gamboa será jurado el polémico escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez, autor de varias obras que narran los años duros de la crisis económica cubana, como Trilogía Sucia de La Habana, El Rey de La Habana y Animal Tropical. En este certamen también se rendirá un homenaje al argentino Joaquín Salvador Lavado, Quino, de 83 años, creador del famoso personaje Mafalda. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y nos vamos con la entrevista del día. Darío Males mantiene un diálogo con Cintia Guaña para conocer acerca del cortometraje Relojes que se estrena esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. En este momento nos encontramos en la parte de las entrevistas y estamos junto a Cintia Guaña, ella es directora de cine. La noche de hoy se va a realizar el estreno del cortometraje Relojes, que es una adaptación de un cuento de el escritor Abdón Ubidia, y eso va a tener su lugar en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco a las 19 horas. La entrada completamente libre. En torno a esta obra saltan bastante inquietudes sobre la producción, cómo lo hicieron, cuál fue la iniciativa de escoger este cuento para llevarlo al cine. Y nosotros tenemos ya la presencia de Cintia Guaña. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, estoy bastante animada ya que vamos a estar mañana en el estreno de este precioso cortometraje. ¿Por qué hemos elegido el cuento de Abdón Ubidia? Se preguntarán. Y es precisamente que Ecuador y Latinoamérica en sí tienen una literatura tan, tan rica, pero el medio audiovisual todavía está intentando posicionarse, está un poco frágil. Entonces pensé, después de leer este lindo cuento, si tenemos... Bueno, no contamos todo para crear, tenemos un montón de cosas para recrear. ¿Y qué mejor si es algo local, algo nuestro, algo de la identidad ecuatoriana? Y tenemos a Abdón Ubidia aquí, que es un escritor muy, muy reconocido internacionalmente, Premio Literatura Eugenio Espejo del 2012, y decidimos escoger su cuento para llevarlo a la pantalla. Ahora bien, cuéntanos sobre cómo fue la relación con Abdón Ubidia. ¿Tú ya lo conocías antes de tener la idea de hacer una adaptación de él, o fue después de querer hacer la adaptación cuando te acercaste a Abdón? Una vez leído el cuento, tuve contacto con Abdón, y lo más curioso es que fue únicamente por email. Le conté sobre el proyecto y accedió, nos dio su permiso para poder hacerlo. El cortometraje. ¿Él ya ha visto el cortometraje o será el día de mañana? No ha visto todavía, mañana lo va a ver en su estreno. En su estreno. Este trabajo, ¿con cuántas personas lo has desarrollado, la adaptación del cuento Relojes? Serán alrededor de 30 personas. A la cabeza de este proyecto estamos yo, que soy la directora, uh-huh. y mi mano derecha, la directora de fotografía, Manuela Vázquez, que es también mi compañera de universidad en la carrera de cine y video de la Universidad de San Francisco. Además, la gente que nos ayudó en la producción fueron nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, manos amigas que nos ayudaron con el arte, uh-huh. sobre todo, y también con la producción, con cositas, detalles, ¿no? Que son el catering, el transporte y todo eso. Tú nos comentabas, tienes 17 años, ¿no es cierto? Así es. Bastante 17. Joven en esta actividad del cine. Tu experiencia anteriormente nos decías en guiones y también uh-huh. como diseño de arte, ¿no? Sí, hice arte en el cortometraje Esta noche abriré tus sueños con mi viejo abrelatas, uh-huh. de Gabriel Almeida, y les voy a contar una experiencia un poco curiosa, y es que este cortometraje le ayudó al director a ingresar al Art Institute of Chicago, gracias yeah. a este cortometraje. Otro también lo realizamos en la Alianza Francesa, en el cuarto taller básico de cinearte, dirigido de estos talleres por Daniel Estrella Coelho. Y ahí hicimos el cortometraje La imposibilidad de lo real, que lo enviamos al Festival de Cannes y sacó una preselección, lo que es bastante bueno para Ajá. ser, digamos, con toque principiante. Tú a los 17 años ya estás dando estos pasos firmes en el cine, pero ¿cuándo fue que inició tu apetencia por buscar desarrollarte en esta actividad? Bueno, más que el cine, tengo un antecedente que es la literatura. Ajá. Mi mami es una poeta aficionada que me inculcó bastante el amor por la poesía, y ahí me animé a entrar a los talleres de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, Letrábilis, dirigidos por Diego Velasco Andrade en esos tiempos, que será 2012. Yeah. Y he participado en varios talleres, digamos, festivales literarios, y a partir de la poesía voy introduciéndome también en esta rama de las artes, que es el cine, gracias a mi padre, ya que él siempre me ha llevado al cine acá de la Casa de la Cultura, que curiosamente es gratuito, y les invito también a todos ustedes que se unan. La cultura está por todas partes y estamos tan ciegos que no nos damos cuenta. O sea, fue más bien las incentivaciones de tu familia la que te ha llevado por este camino. Mis padres, a ellos les debo este amor por las artes. Pero curiosamente, cuando decidí estudiar cine, no lo tomaron de una buena forma, hasta que tuve que convencerles que realmente era lo que yo quería para mi vida, y lo quiero para mi vida. Entonces, posteriormente, después del proyecto Relojes, ¿qué es lo que se viene en tu carrera? Eso es una sorpresa, pero de acá mi meta es un cortometraje semestral. O sea, semestral, ¿ya? Sí. Ajá, una meta ahí, grande. Sí, bastante grande. Y una vez terminada la carrera ya nos lanzaremos por un largometraje. ¿Cuánto te falta para la carrera terminarla? Apenas voy en primer año, me faltan 3. Entonces tenemos bastantes cortometrajes a lo largo de todo este camino. Volviendo al tema del día de este 13 de enero, la presentación de este cortometraje, Relojes, adaptación del cuento de Abdón Ubidia, no sé si nos podrías dar unas pequeñas pizcas a las personas que no hemos tenido la oportunidad de leer este cuento. ¿Qué es lo que nos narra? Nos hablabas que hay elementos importantes de la identidad ecuatoriana, ¿no? Claro que sí. Bueno, el principal elemento es la riqueza de la literatura ecuatoriana. Y bueno, les cuento un poquito. Relojes trata de un hombre que es bastante aficionado por los relojes análogos y toda esta relación que tienen con la ciclicidad de la vida. Uh-huh. Pero lamentablemente siempre debe haber un punto de giro para las historias. Entonces se ve forzado a cambiar esa atmósfera de confort repleta de relojes análogos por uno digital. Es cuando toda esa comodidad se rompe y da un giro completamente. Esa es un poco la sinopsis de lo que claro. se va a poder observar, ¿no? Ahora, Abdón Ubidia ha sido uno de los escritores que trabaja mucho el tiempo, ¿no? Esta sensación de que la vida se va y maneja mucho el tiempo. En este caso, ustedes en el rodaje de este cortometraje, ¿de qué se hicieron uso en la ciudad? ¿Por dónde estuvieron grabando? Grabamos en la calle La Ronda, Ajá. también grabamos en una relojería clasiquísima del centro, que queda exactamente en la García Moreno y Loja. Su propietario es un emprendedor de hace 30 años que decidió ponerse su negocio, y un agradecimiento especial para don Máximo, que nos prestó su localcito para poder hacer realidad este cortometraje. en realidad vale la pena mencionar estos nombres, porque sin duda que debe ser un trabajo bastante bastante difícil. En cuanto a la postproducción ahí, ¿qué fue lo que más les costó? Bueno, costó no tanto, ya que tuvimos a nuestra disposición los estudios Wave Music Ideas, con lo que es la sonorización, y pues la edición la hicimos nosotros mismos, la edición fotográfica, y después el administrador de esta productora, José Luis Márquez, nos ayudó componiendo el soundtrack y también recreando algunos de los sonidos base para este cortometraje. Tú como directora también participaste en la elaboración del guión. Sí, claro que sí. Adapté el guión junto a Manuela Vázquez, que les comentaba hace un momento, mi mano derecha. Uh-huh. Adaptamos el guión para poder hacer el corte. En este caso, ¿qué licencias uno se puede permitir cuando hace esta adaptación de un texto a un material audiovisual? ¿Hay algunos cambios en la obra o es más bien algo completamente idéntico de lo que está en el libro, en el cuento? Hemos intentado conservar la esencia del cuento, porque no creo que a Abdón le gustaría que moviéramos alguna de las cosas que él quiso mostrarnos. Y lo que más contiene en esa esencia, un poco de los diálogos, un poco de la narración, entonces para no perdernos o desviarnos de la intención original de Abdón. Y con respecto a la licencia, no sé a qué exactamente te refieres, pero si es a permiso con el autor, hay que contactarse directamente con él para que no haya ningún problema de derechos. ¿Les puso tal vez algunos requisitos, Abdón, para la adaptación? No, para nada. Fue bastante libre y muy entusiasmado con ese proyecto. Bueno, a lo que yo me refería con las licencias es de que te permites hacer algún cambio, ¿no? Pero bueno, tú ya nos has comentado que han tratado de mantener en lo máximo la esencia del libro. Posteriormente, después de que se presente este audiovisual, este cortometraje aquí en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, ¿dónde lo van a exhibir? No sé, festivales, o por dónde estará presente. Bueno, la meta... Si es que ya hay alguna agenda. No hay una agenda determinada, pero de acá pensamos enviarlo a festivales en Europa, a festivales de short films, donde miles de cortometrajes todos los años se disputan por lo menos ser proyectados. Entonces, ya que hemos conseguido una preselección, vamos a ver qué más se puede lograr gracias a este cortometraje. Con tu experiencia bastante bastante vasta, contraria a tu edad, coméntanos tú cómo observas el audiovisual ecuatoriano en este contexto y cómo le avizorarías en futuros años. Bueno, estoy un poco joven y quizá esté equivocada, pero creo que la fragilidad del cine ecuatoriano radica en esa tendencia que tenemos a evocar a los años 90, al realismo sucio y a todas esas verdades vergonzosas que no nos da vergüenza mostrarlas al mundo, pero sí contarlas, y es bastante curioso. Entonces, pienso lo que se debe hacer es evitar mirar lo que afuera tuvo éxito, copiarlo, sino cultivar algo acá, aflorarlo, exportarlo, porque Ecuador tiene mucho, mucho, mucho por dar y tenemos contexto social, político, económico bastante diferente. Entonces no podemos estarnos comparando tal vez con Estados Unidos o con Europa. Uh-huh. Hay que hacer algo de acá para acá y mostrarlo al mundo. Y actualmente, según tu percepción, ¿qué es lo más complicado que tiene que afrontar un director de cine, alguien que trabaja en el audiovisual? Bueno, lo más difícil creo que es el apoyo, ¿no? Uh-huh. Empezando por el apoyo de la familia. Sí, les comentaba que cuando decidí estudiar cine, me costó un poco convencer a mis padres. Entonces, no tenemos apoyo aquellos que queremos lanzarnos al vacío y ver qué surge. Y ese apoyo también tiene que ver un poco con el contexto económico, porque acá quienes pueden darte un poco de dinero para estas producciones de CN Cine, y no hay quien más pueda patrocinar tu trabajo. Entonces, sí es algo en lo que hay que trabajar. En la cuestión económica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a cerrar esta entrevista con Cintia, que nos des una invitación para que el público asista el día de mañana a la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco y que la llene, ¿no? Sí, que la llenen. Abuelitos, nietos, niños, niñas, adolescentes, padres, madres, escritores, amantes del buen cine, y a quienes no les guste, también vengan porque les va a gustar. Estaremos estrenando este precioso proyecto, adaptación del cuento de Abdón Ubidia, Relojes, el día de hoy, a las 7 de la noche en la sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalmente nos comentabas que estará la presencia también del escritor Abdón Ubiria, quien va a ver por primera vez el cortometraje. Claro que sí, Abdón estará presente, además de nuestras estrellas que nos han colaborado, Cristo Bauman y Gonzalo Estupiñán. Al final, tal vez con la presencia de todo el staff de producción y también del autor, ¿se prevé algún foro, alguna discusión un poco? Bueno, sería más una especie, tenemos primero el brindis y luego una especie de conversación personal, si desean, con los actores y el autor, que van a estar completamente dispuestos a resolver preguntas e inquietudes que la gente pueda tener. Todo esto a las 19 horas en la sala Alfredo Pareja Descanseco de esta noche. Agradecemos la presencia de Cintia Aguaña por acompañarnos y traernos esta valiosa información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los detalles de la exposición Sansa le contamos en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido número 8 con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 13 de enero, la Sansa tendrá su lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La visión particular del artista Naekati Wip Chamik de entender la Sansa tendrá su espacio en una exposición que se inaugurará en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 13 de enero a las 19 horas. En esta muestra se hace una profunda crítica a la irrupción de la cultura occidental en los territorios amazónicos. La Sansa es una práctica cultural realizada por los pueblos amazónicos del Ecuador. Se trata de una actividad que se da luego de que el enfrentamiento entre dos guerreros haya terminado con la muerte de uno de ellos. Quien vive se encarga de degollar la cabeza del adversario y cocinarla con varias plantas para posteriormente coser los ojos y boca de la víctima y así evitar que su espíritu tome venganza y atormente al vencedor. Naekati Wip Chamik, en entrevista con Beatriz Puentes, da a conocer que el usar la Sansa en su muestra busca evidenciar la reducción de cabezas que hizo la cultura occidental en la cultura de la Amazonía del Ecuador. Entonces tomo este ritual de la Sansa para justamente desmenuzar mi propuesta. La cultura occidental... En algún momento cuando se conoció la cultura Xol, se enteró de esta práctica y la consideró cruel e inhumana, así que la eliminó. Yo deduzco que hizo esto porque yo considero que, o sea, al menos viéndole de ese modo como un juicio, que la cultura occidental pues es un fiel reflejo del decoro, la espiritualidad, y que las guerras, los asesinatos, las violaciones, el odio racial, el prejuicio, la corrupción, la contaminación, pues creo que han sido nada más producto de mi imaginación y de algunos cuantos subversivos alienados. Entonces, por eso han tomado esa decisión, pueden juzgarlo con yo siento que un individuo así de ese tipo puede juzgar a otra cultura de ese modo, sin meditarlo. Además estamos hablando de los años 60 para atrás, entonces... se puede entender por qué se llegó a ese tipo de... Entonces yo tomo ese referente para hoy decirle a la comunidad occidental lo que hizo. Porque el producto de lo que es la cultura occidental hoy en día es el resultado de esa historia. Entonces yo nada más le estoy trayendo a colación lo que sucede cuando una cultura como la occidental en su gran sabiduría decide tomar las riendas sueltas de un pueblo que tiene también su propia cultura y la modifica. Esta exposición está constituida por varios elementos alusivos a la Sansa, en donde el uso del papel periódico, silicona, plásticos, fibras naturales, agua y circuitos eléctricos fueron fundamentales. La muestra en su mayoría ha sido elaborada con materiales de reciclaje. Bueno, para empezar, algunos están hechos con palillos de pincho, en la base de una madera que de un televisor antiguo que botaron a la basura. Yo lo cogí y saqué de ahí eso.